vida tiene esas cosas. Te busco donde quiera que voy. Si me demora el camino, Johnny, espérame. Ladrones como nosotros, nacidos para correr. Amantes que nunca tuvieron el beso del amanecer. En un banco en la Rambla, el parque que mira hacia el mar. Acelera casas traseras de la ciudad. Voy por ti, camino de trueno. Tú y yo, alma y corazón. Duérmete, amor, duerme en tus sueños. Esos que juren lo que nunca se puede cumplir. Duérmelos, tu nombre, mi nombre. No fue pecado soñar ni seguir amando así. Voy por ti, camino de trueno. El retrovisor, como si me dijeras, nunca mires atrás. Yo ni ahora tengo dos hijos, no todo se puede explicar. Hay días que son tan perfectos y en la noche me siento morir. Shorty, recuérdame.